Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, estamos dedicando el programa al pianista norteamericano Thelonious Monk. De adolescente, acompaña al órgano y al piano a su madre, que canta en una iglesia bautista. Y a comienzos de los años 30, empieza a tocar en un local de su barrio como integrante de un trío. Tras ganar un concurso de aficionados al piano en Harlem, realiza breves estudios en la Juilliard en el año 1939. Y más tarde se asocia con el baterista Kenny Clark, que por entonces trabajaba establemente en el Minton's de Harlem. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Thelonious Himself Solo Piano, que el pianista norteamericano Thelonious Monk grabó en 1957. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Thelonious Himself solo piano, que el pianista norteamericano Thelonious Monk grabó en 1957. Las jam sessions del Mintons son rápidamente anunciadas de boca en boca, y todos los músicos importantes de New York y todos los aficionados al jazz pasan por Harlem para oír a los jóvenes músicos que se atrevieron a dar por terminada la era del swing con el nacimiento de la nueva y revolucionaria música. En 1944, Monk es convocado por el saxofonista Coleman Hawkins a unirse a su grupo, con el que graba sus primeros discos, que luego serían consideradas las primeras grabaciones oficiales del bebop y la primera vez que pisó un estudio de grabación. Luego toca con el trompetista Cotty Williams y el saxofonista Skippy Williams, y en 1946 con la Big Band de Dizzy Gillespie. En 1947 graba finalmente bajo su nombre, en combo y en trío, para el sello Blue Note, una serie de discos extraordinarios, y actúa en diferentes clubes hasta 1951. Fue su época dorada. En aquellos años, ya con su estilo pianístico conciso y perfecto, con una madurez estilística consolidada y con la creatividad a flor de piel, Thelonious nos dejó sus mejores composiciones, algunas de ellas verdaderas obras maestras que se han convertido con el paso del tiempo en estándares del jazz. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Continuamos con nuestro programa de hoy, dedicado al pianista Thelonious Monk. Desgraciadamente, los buenos tiempos se le acabaron pronto y en 1951 es arrestado, junto a su amigo, el también pianista Bud Powell, por consumo de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias. Tras 2 meses de cárcel, le retiran el permiso de trabajo, lo que le impide actuar en los clubes de Nueva York hasta 1957. Esto fue casi una sentencia de muerte para su creatividad. En 1954, y tras una malísima racha económica solo superada por malísimos contratos mal pagados fuera de New York, y con una voluntad de hierro y arropado por su familia, no dejó nunca de componer ni de tocar el piano en su domicilio. Hasta que en 1954 se cruzó en su vida la baronesa Panoica Nica de Königswörter, quien le ayuda económicamente hasta que le devuelven en 1957 el carnet de músico. Nacido de nuevo para el jazz, Thelonious Monk realiza una vuelta triunfal para tocar en el recién inaugurado club Five Spot con John Coltrane y más tarde con Johnny Griffin y Roy Haynes. El éxito fue tan rotundo que el contrato se prolongó por espacio de 6 meses y comenzaron las giras por Europa y Japón, donde ofrece en Tokio un concierto extraordinario y actuaciones por doquier en conciertos y festivales. Incorpora a su grupo al saxofonista Charlie Rose, alguna que otra vez actúa en Big Band y a partir de 1961 toca sobre todo en cuarteto. Thank you. una araña paciente y silenciosa vi en el pequeño promotorio en que sola se aliaba. Vi como para explorar el vasto espacio vacío circundante, lanzaba uno tras otro filamentos, filamentos, filamentos de sí misma. Y tú, alma mía, allí donde te encuentras, circundada, apartada en inmensurables océanos de espacio, meditando, aventurándote, arrojándote, buscando sin cesar las esferas para conectarlas, hasta que se tienda el puente que precisas, hasta que el ancla dúctil quede asida, hasta que la telaraña que tú emites prenda en algún sitio. ¡Oh, alma mía! Es un poema de Walt Whitman. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy el disco Thelonious Himself solo piano, que el pianista norteamericano Thelonious Monk grabó en 1957. Thank you. En 1971, tras una hospitalización, Thelonious Monk aceptó unirse a una gira europea del grupo The Giants of Jazz, junto a Dizzy Gillespie y Art Blakey, entre otros. Finalmente, grabó con Blakey y también a piano solo, en una sola sesión, en Londres, tres magníficos álbumes que luego resultarían ser sus últimos discos. En efecto, al año siguiente, en 1972, después de muy escasas apariciones, se retira y se encierra en el mutismo hasta su muerte en 1982. Sin dar explicaciones a nadie, debió decidir que estaba cansado y no volvió a aparecer más en público. Los 10 años que todavía vivió, los pasó encerrado en su casa o temporalmente en casa de su protectora, la baronesa Nika. Algunas visitas por su cumpleaños de sus amigos, especialmente Charlie Rose, transcurrían en el silencio más absoluto. Finalmente, una hemorragia cerebral, el 17 de febrero de 1982, puso fin a su vida en el hospital de Englewood, en New Jersey, pero no a su historia. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thelonious Monk formó parte de un pequeño y selecto grupo de músicos responsables del nacimiento del bebop, junto con Kenny Clark, Dizzy Gillespie, Charlie Mingus y Charlie Parker. Movimiento interno del jazz que dio por superada la etapa del swing, más conocido por las películas de Hollywood. Su forma de tocar el piano y sus composiciones tienen una particularidad y una cierta extrañeza que no siempre es fácil de asimilar en una primera audición. Esto es válido aún para composiciones que no le pertenecieron, pero que hizo famosas por su única manera de tocar, como Chief for Two, Liza o Memories of You. En sus distintas agrupaciones pasaron y recibieron su influencia muchos músicos que luego fueron famosos: John Coltrane, Sonny Rollins y Johnny Griffin, por mencionar algunos. El programa de hoy lo hemos dedicado al pianista norteamericano Thelonious Monk, de quien escuchamos el álbum Thelonious Himself Solo Piano, grabado en New York en 1957. Y las composiciones escuchadas fueron April in Paris, I Don't Stand a Ghost of a Chance with You, Functional, I'm Getting Sentimental Over You, I Should Care, Round About Midnight y All Alone. La construcción peculiar e imaginativa de sus canciones representó un nivel muy alto del bebop y lo transformó en uno de los compositores más importantes desde Duke Ellington. Su peculiar estilo de tocar el piano, espasmódico y técnicamente contenido, tuvo un marcado contraste con el virtuosismo veloz y las filigranas fluidas de los pianistas de entonces. De algún modo, pareció representar un retroceso hacia estilos pre-jazz, como el blues y el ragtime, pero aún así, afectó rotundamente a todos los músicos importantes que vinieron después. Dedicamos el programa a la última grela, Fatal, Canyengue y Sola. Chau. Selection 3, take 4. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, El Arbolito. slash 3, take 5, pick up.